Bienvenidos un sábado más al Desenterrador. Como os prometí la semana pasada, iba a haber una segunda parte de la sesión que hice en la librería Flappers de Guecho hace ya 15 días. La cuestión es que fueron 4 horas de sesión, así que quedó perfecto para poder hacer un doble programa, sesión, barra, en el que básicamente haré como el sábado pasado, agruparé las canciones en el orden en el que las puse en el bar, intentando un poco darles cierta coherencia estilística para que entendáis un poco el por qué la sesión se sucedió de la manera que se sucedió. Y así de alguna manera, pues bueno, contextualizar lo que de otra manera habría sido, valga la redundancia, perdón, lo que de otra forma habría sido simplemente una sesión en un bar. Me gusta, yo creo que le veo interés sociológico a explicar el por qué las canciones que uno pone van de un lado a otro, aunque muchas veces se hace por instinto. Ya son muchos años desde la primera vez que se empezó el Desenterrador a poner música en bares y bueno, ya vuelvo a insistir, mucho es instintivo, pero mucho tiene una razón de ser. En cualquier caso, para los que no pudisteis estar dentro del bar de la librería todo el rato, porque es básicamente imposible en la actualidad, pues tendréis la oportunidad ahora de escuchar las canciones al volumen que vosotros deseéis y en el orden que sonaron. Así pues, vamos con el primer grupeto, como decían en el ciclismo de canciones, de este segundo volumen, de la segunda sesión hecha en la librería Flappers. Empezamos con una canción mitiquísima al Desenterrador, traída a sus oídos por el gran Asier barra Perro Verde, que hiciera un programa de psicodelia en su momento con el Desenterrador. Hace mucho que no estoy con él en la radio y le dedico esta canción de The Only Ones, grupo de power pop punk de los 70, mítico single suyo, Another Girl, Another Planet. Luego de David Bowie, un tema que he descubierto en estos volúmenes repasando su carrera que estoy haciendo en el Desenterrador, que yo no conocía, llamado Let Me Sleep Beside You. Bajamos el tempo y nos volvemos atmosféricos con Bowery Electric, ese grupo de drone shoegazing de Nueva York que descubrió el Desenterrador gracias, como no, a All Music, y que con el tiempo se ha convertido en una especie como de underdog de la música que escucha el Desenterrador, porque no consigo que pocos son los iluminados que me hacen caso y les escuchan y los disfrutan. Aparte, por supuesto, el gran Edorta, al que le dedico esta canción. Luego tres temitas de psicodelia, con los que ya termino este grupeto, que encajan perfecto los tres y que generalmente cuando pincho siempre van seguidos. Brian Johnston Massacre, Wisdom, que yo creo que la pinché la primera vez que estuve en el Flappers. Dead Meadow, un poco más guitarrero, un poco más stoner. Between Me and the Ground. Y Black Angels, o como solía decir yo antes, los Beach Boys con heroína de Texas y su canción Bad Vibrations. El Desenterrador, segunda parte de la sesión en el Flappers.

Left out to the wind, we slow. Vamos pues con la segunda parte de esta sesión del desenterrador en Flappers. Bueno, voy a explicarme bien. Esta es la segunda sesión que hago en la librería Flappers. Este es el segundo programa de esa segunda sesión. Y esta es la segunda parte o segundo grupo de canciones de este programa en concreto, para los que lleguéis ahora. Lo que estoy haciendo es, os lo vuelvo a contar, es un poco, de alguna manera se podría decir, agrupando las canciones temáticamente o por las motivaciones que me llevaron a ponerlas en primer lugar, para que tengan como un sentido contextual. Y bueno, de alguna manera así también voy a permitir que tenga el flow de una sesión, porque no va a sonar una canción hablo. Eso siempre lo he dicho en el programa. Eso es lo que inspiró al desenterrador a empezar a hacer radio, en primer lugar, no el hecho de ser periodista, sino el hecho de poner música. Entonces, pues bueno, es algo que nunca he querido perder. Y por ese motivo, la voz en el programa de hoy y en el del sábado pasado es menos importante. Ya tendréis voz de sobra para el programa del sábado que viene, que voy a hacer un montaje de entrevista a grandes éxitos de la banda Cordura. En cualquier caso, y dedicado a Michi Cordura, ya que estamos, esta selección de temas, que en este caso mezcla un poco el post-punk con el shoegazing y con el slowcore, con el sadcore que también llamaban. A ver qué os parece. Ah, y con el pop. Por un lado, los grandes del post-punk británico, Chameleons, con su temazo Intrigue in Tangiers. Desde Estados Unidos, Kristin Herz y sus Throwing Muses, ese pop rock alternativo un poco ruidoso, mítico del sello AD, tanto es así que los Throwing Muses fueron los que consiguieron que Pixies entraran en ese sello. Y para mí siempre ha sido otra de esas bandas que no han recibido ni con mucho la inmortalidad que merecen, a pesar de que siguen sacando, y hace no mucho sacaron el año pasado un disco llamado Sun Racket. No reciben el premio y la inmortalidad que merecen. Es así de injusto el mundo. Luego el gran Morrissey, el gran y no tan gran Morrissey, con una canción de su etapa más prolífica y exitosa en todos los sentidos, You Are the One for Me, Fatty. Volvemos a Ride, que ya salió el sábado pasado, pero en vez del Ride clásico, vamos al Ride moderno, con esta canción de su último disco de estudio, llamada Repetition. Para mí siguen facturando. No es shoegazing ya, es algo más. Siguen facturando una música impecable. Luego los reyes del sadcore, o slowcore como lo llamaban algunos, low, con ese minimalismo instrumental pero esa intensidad emocional, y una canción que ha sonado muchas veces en el desenterrado en los últimos años, Words. También suenan Slowdive otra vez, y al igual que con Ride, vamos a poner los Slowdive modernos y este temazo absoluto que se llama Start Roving. you sleep. But when you sleep, where do you go? Where do you go? But when you sleep, but when you sleep, with your bright yellow gun, you own the sun, and I think I need a little poison to keep me tame, keep me awake. I have nothing to offer but confusion and a circus in my Thank you. Yeah. Llegamos al tercer grupeto de canciones de este segundo volumen en la librería Flapper, segunda parte. Y ahora, pues bueno, seguimos entre el post-punk y el shoegazing con estos temas. Public Service Broadcasting, Gagarin, es esta banda. Joder, la verdad es que qué directo más guapo hicieron en Madrid cuando les vi. Que usa un poco toda la. Por lo menos en este disco se llama Race to Space. Es un poco, pues, muy ontológica, muy recordando la época de la carrera de las Star Wars entre Reagan y bueno, el que tocara en el momento, porque claro, no siempre estuvo el mismo presidente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y meten trozos samples de momentos importantes de las reproducciones y de las distintas misiones espaciales que se hicieron. Y la verdad es que tiene un. Musicalmente está muy bien, es como un post-punk muy animado, pero esos samples que meten de locuciones, vamos a decir, de distintos momentos de la carrera espacial, no sé, tiene un algo que, pues imagino que sea ontología. Auntología, perdón, en toda regla, pero no sé, es como muy intenso emocionalmente, está muy guay. Digo, porque le doy tanto importancia a este grupo, a esta canción, porque no han sonado lo que yo hubiera querido en El Desenterrador, y encima, sobre todo, es una de las nuevas inclusiones en las sesiones que hago en bares y en garitos. Luego, post-punk de la escuela de los Joy Division más lofi macarras, Red Lorry y Yellow Lorry, con su Hold Yourself Down, este es un clásico El Desenterrador. La fusión perfecta entre el drone rock ruidero de gente como Spaceman 3 o Jesus and Mary Chain y el shoegazing con los islandeses Singapore Sling y su mítico Gottman. La versión austral y mucho más relajada de los neozelandeses Surf City y su Hollow Veins. El shoegazing de tintes americanizantes y como muy de carreras de coches y demás que los Surf Driver hicieron propios con su mítico Never Lose That Feeling. Y para cerrar esta sección, la magia pop atmosférica y de tintes post-punk de los Horrors y su hit Still Life. This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him. Gagarin. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars. One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. Gagarin. Yeah. You got nothing running through this hollow pain. You can duck and smack around the guts again. You got terminamos el programa con un detour, con un desvío, esta vez pedido por las camareras y encargadas del bar, y que no tuve ningún problema en responder adecuadamente. Se trata de electrónica. Empezó la sesión, como comprobasteis el sábado pasado, con electrónica suave, así muy IDM, muy down tempo, y termina con un poco más de caña, pero no demasiada, para, yo creo que, pues como quien dice, volver al origen. Y yo creo que en ese sentido quedó perfecto y fue una manera de cerrar excelente, que hizo que las 4 horas se pasaran volando y que los pocos que pudieron disfrutar cada vez que entraban a la librería, porque no sonaba en la calle por desgracia, gozaran como nunca. Así que ahí van los, y los que lo escuchéis ahora espero que también. Así que va este giro final que cierra este segunda parte del segundo volumen de sesiones en la librería Flappers, con estos temas que ahora mismo os relato. Un poco de IDM así muy psicodélico y atmosférico por parte de Sheffield, los británicos, con su Mood Swing. Una versión del mítico tema de DXX, Crystallized, por parte de un triplete que no puede fallar, como son la banda Warpaint, acompañados a las voces por Mark Lanegan y Martina Topley-Bird. Hercules and Love Affair, con la colaboración de Anthony and the Johnson, se llamaba antes, ahora se llama Anoni, y este temazo super bailongo llamado Raise Me Up, tan bailongo como el 17 del cuarteto femenino Lady Tron. Qué temazo, madre mía, es inmortal. LCD Sound System, que ya sonaran en su momento cuando hice la sesión con el gran Deu, con este temazo llamado Drunk Girls. La ontología vuelve a la sesión con Burial y su temazo bastante bailongo para lo que es Burial, llamado Loner, una de mis canciones favoritas. Y cerramos la sesión, el programa y el volumen con uno con el que empezamos también, LTA Bookem, y este tema que es perfecto para cerrar, llamado Watercolors. Hasta el sábado que viene. Down home, I only Thank you.